Ego, 99. Callas del cielo hasta mis manos. Esta luz es azul. Aquella mirada no importa. Cada silencio es para ti un principio de incertidumbre.